the time to find the feeling. See everything on its own, and you'll find you know the way, and you know the things you're sure. Sunshine walks around you, sounds from far away. Music of the love that found you, the seed that you plant today. Tomorrow will be a tree, and living goes on this way. It's all part of you and me. See the carpet of the sun, the green shores of time, a portion's mountains, deep parts of the world that you live in. You are the part that you're giving. Amigos escuchas, amigos oyentes, bienvenidos a una nueva edición del Soundtrack de Nuestras Vidas, un programa que estamos llegando en este momento al número 62, desde que tenemos ya 3 años trabajando duramente, o 4 años ya, casi, trabajando duramente y con bastante cariño para traerle la música que más nos ha dejado en nuestros corazones y en nuestros recuerdos, y que las queremos recomendar para ustedes. En este momento, como les estoy diciendo, tenemos un programa número 62. Ya les voy a decir de qué se trata, pero antes déjenme presentarles a mis compañeros que de costumbre nos acompañan cada una de estas ediciones. Desde la ciudad de Kissimmee, en el estado de Florida, Estados Unidos, tengo a mi gran amigo Fernando Cotén. Fernando, bienvenido a este programa nuevamente. Gracias, León. Un placer participar nuevamente, reunirnos para escuchar buena música y comentar buena música. Y bueno, muchas gracias por convidarme. Tú eres el anfitrión de hoy. Siempre me pones a parir y una vez más. Pero bueno, aquí estamos, guapeando. Gracias, gracias, Fernando. Desde la ciudad de Valencia, en España, tenemos a José Miguel Villar. José Miguel, nuevamente, bienvenido a este programa, tu programa. Muchas gracias, León. Un abrazo, Fernando. Un abrazo, Juancho. Desde aquí, desde, como has dicho, desde Valencia, España, donde en apenas este próximo domingo vamos a empezar con la fiesta grande en este territorio, que son las Fallas. Comienzan el domingo y terminan el 19 de marzo. Entonces, muy, muy emocionado por eso y, por supuesto, por estar aquí con todos ustedes para darle forma y contenido a este nuestro podcast, que va a resultar bastante iluminante para todos. Gracias, León. Te devuelvo la pelota. Gracias por tus palabras, José Miguel. Y de último tengo aquí al amigo Juan Cova, que nos va a saludar desde la ciudad de Katy, en el estado de Texas. Hola, León. Muchas gracias por tu bienvenida. Un abrazo fuerte para ti. Saludos para Fernando y para José Miguel. Encantado de estar de nuevo reunidos para escuchar música y para hablar de música para todos nuestros oyentes. Como siempre, animado con el tema que vamos a desarrollar y las canciones que hemos seleccionado para esta oportunidad. Creo que es un buen conjunto de canciones. Así que bueno, vamos con eso. Así es, Juan, va a estar muy interesante el programa. Antes quiero, primero no dije mi nombre en el principio del programa, al comienzo del programa no le dije, yo soy León Eskenazi, que le estoy enviando mis saludos y mis palabras llegan desde Caracas, Venezuela. Y quisiera que Fernando nos actualizara las distintas direcciones donde pueden ustedes seguir nuestros programas cuando lo deseen. Por favor, Fernando. Sí, pero antes también me disculpo porque no saludé a la audiencia, nada más te saludé a ti, León, tampoco saludé a JM ni a Juancho, que siempre nos acompañan aquí, pero bueno, encantado pues de estar con ustedes, escuchas y compañeros en este nuevo episodio. Les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, nuestra cuenta Twitter, @nsoundtrack, la cuenta de Instagram, nsoundtrack, el grupo de Facebook al que se pueden agregar e interactuar con nosotros en el soundtrack de nuestras vidas, y el blog donde publicamos todos nuestros episodios, nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Bueno, y vamos a entrar en materia con este episodio. León, cuéntanos de qué se trata. Sí, es una situación bien interesante que con las canciones que hemos escuchado continuamente en nuestras vidas, hay una particularidad que me ha llamado la atención y les voy a explicar por qué. Distintos pueblos y religiones las han seguido desde los inicios de la civilización. Las han estudiado, las usaron para medir el tiempo. Unos se han bronceado, otros han caminado sobre ella, no muchos, o hasta le han aullado. El sol y la luna es el tema de nuestro programa. El sol y la luna son inspiración y protagonista del cancionero popular. Trovadores medievales, rockeros psicodélicos y compositores clásicos de las cortes europeas, en algún momento de sus vidas, plantaron la vista en lo más alto y le robaron inspiración al sol y a la luna, padre y madre por excelencia de música memorable. Canciones escritas en referencia al sol y a la luna abundan, así como otras tantas que utilizan a esos cuerpos celestes como un gancho para el título o darle un sentido figurado. De todo hay cuando en el cancionero se nombra al sol o a la luna, sea que hablemos de Beethoven, los Beatles, David Bowie, Frank Sinatra o temas de nuestro soundtrack de vida que contienen una de estas palabras en su título, y que hemos seleccionado para este programa y que, por supuesto, en parte no habíamos compartido con ustedes anteriormente. Nuestro programa inició con La Luz del Día y el tema que escuchamos fue Carpet of the Sun, La Alfombra del Sol, interpretado por Renaissance en el concierto que dieron en Glenside, Pensilvania, en el 2019, cuando celebraban sus 50 años de existencia como agrupación. Infinitamente poética cada sílaba escrita por Betty Thatcher, quien escribió este y muchos otros temas para Renaissance y tejió cuidadosamente esta canción junto al compositor y guitarrista principal de la banda, Michael Dunford, ambos lamentablemente ya han fallecido, para ser interpretada bellísimamente por la voz de Annie Haslam. Este tema, por cierto, está cumpliendo sus 50 años en este año 2023 y pertenece a su cuarto álbum en estudio titulado Ashes Are Burning. A esta agrupación la escuchamos en un inicio a nuestro programa gracias a nuestro querido y recordado partner fundador Ángel Luis Gómez, que Dios le tenga ya muy alto en su gloria, en nuestro octavo podcast, y este servidor les trajo otros dos temas que pueden escuchar en nuestros programas números 38 y 54. Aquí desde el principio las notas de la ágil estructura sonora imparten una frescura que la canción conserva hasta el final. Renaissance fue una agrupación que se formó en 1969 y que sufrió cambios de todos sus integrantes durante sus comienzos, a tal punto que 4 años después, para 1973, cuando editaron el álbum que contiene el tema que escuchamos, la agrupación no contaba con ninguno de sus miembros fundadores. A pesar que nunca tuvieron el éxito y amplio reconocimiento que tuvieron otras bandas del rock progresivo de los años 70, como Yes, King Crimson, Genesis o Emerson, Lake and Palmer, Renaissance es considerada como una de las mejores agrupaciones de los años 70, no solo por la calidad y belleza de sus composiciones o por acompañar muchas de sus grabaciones con orquesta filarmónica, sino porque de algún modo ejercieron una influencia profunda en sus contemporáneos, al llevar el concepto de la fusión de la música clásica con jazz, folk y por supuesto el rock, con estupendos resultados. Ahora le voy a pasar a José Miguel, que nos va a traer otro soleado y legendario tema. Efectivamente, Leo, muchísimas gracias. Vamos a hablar ahorita y después la vamos a escuchar, La Casa del Sol Naciente, The House of the Rising Sun. Ya en el episodio número 16, Ángel nos trajo una versión alterna de la versión que más conocida es de esta pieza, interpretada por el grupo británico The Animals, cuyo líder fue Eric Burdon. Esa versión fue la más conocida, fue número uno en las carteleras del Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá, en el año de 1964. Hasta hoy día es tocada en toda suerte de emisoras radiales, especialmente las de corte rock. Lo que les voy a contar a continuación lo tomé de un texto publicado en el sitio Medium.com, escrito por una chica australiana que vive en Barcelona, Nicola Scurry. El texto está muy bien escrito y Nicola parece muy bien documentada, de modo que aquí voy. Nadie sabe con certeza quién compuso esta canción. No se sabe si fue compuesta en los Estados Unidos, el Reino Unido o aún en Francia. Lo que sí se sabe es que tiene cientos de años sonando. Lo que también es cierto es que el origen de la canción prefecha la fundación de la ciudad de Nueva Orleans, que ocurrió en 1718. Así que, si van a Nueva Orleans y no se dejen embaucar por ningún tour de estos de que lo van a pasar por la Casa del Sol Naciente, la canción es más antigua. En las distintas versiones antiguas que se tiene de la canción, la casa es siempre un establecimiento de baja reputación y el protagonista ha sido usualmente una mujer, a veces prostituta, un preso, un soldado, un vaquero y, como en la versión de The Animals y la que vamos a escuchar ahora, simplemente un pobre chico quien comparte con todos los demás otros protagonistas un final muy poco feliz, la cárcel o quizá peor, la muerte. The House of the Rising Sun tiene sus raíces en la tradición de las llamadas Broadside Ballads, baladas de los cartelones, por llamarlo de alguna manera. En este contexto, Broadside tiene el significado de una hoja de papel tamaño sábana, como en la que se imprimían los periódicos, o lo que todavía se imprimen los periódicos, entre comillas, serios, como el New York Times, el Washington Post, o en nuestro país, el Universal o el Nacional. En los siglos XVI y XIX era común que las letras de las baladas fueran impresas en ese tamaño de papel, usualmente el más barato que se podía imprimir, y fijado en paredes en ciudades para, entre otras cosas, hacer publicidad. A día de hoy ese formato sobrevive muy saludablemente para publicitar de esa manera conciertos, obras de teatro y circos. Eso lo veo yo en la ciudad donde vivo, a la vuelta de la esquina. En 1925, el folclorista estadounidense Robert Winslow Gordon imprimió la más antigua de las versiones impresas conocidas de esa canción. Apareció en una revista llamada Adventure Magazine en una columna intitulada Canciones antiguas que los hombres han cantado. La versión grabada más antigua que se conoce fue grabada por los artistas Clarence Ashley y Wayne Foster, nativos de los Apalaches. la grabaron en 1933 y Ashley contaba, contaba que la aprendió de su abuelo, ¿no? Que esto remonta bastante atrás en el tiempo. La versión que les presento me llegó en un CD, compilación de canciones, entre comillas, hard rock, que adquirí en los 80. Es interpretada por una banda del estado de Michigan, de Detroit específicamente, quienes la lanzaron como sencillo en 1969. Y con ello alcanzaron su único éxito a nivel nacional e internacional. Se trata de Frigid Pink. Es un one hit wonder, Fernando. Fiel a la letra de The Animals, el intro de la guitarra distorsionada es cuando menos llamativo. Así que les invito a disfrutarla conmigo, esta versión de The House of the Rising Sun por Frigid Pink. Buena versión, JM. Yo tenía un compilado de esos de melodías en 45. Creo que el sello de Frigid Pink era Atlantic Records y en esa época Reinaldo Durán pues sacaba sus compilados de temas de Atlantic y me acuerdo tener un disco donde estaba este tema y me gustó mucho. Bueno, yo voy a debutar en este episodio con Walking on Sunshine, una canción escrita por Kimberly Rieu para el álbum debut homónimo de 1983 de la banda de rock británica Katrina and the Waves. La versión regrabada se lanzó por primera vez en el álbum homónimo de la banda de 1985 como el segundo sencillo del álbum y alcanzó el número 4 en Australia, número 9 en los Estados Unidos y el número 8 en el Reino Unido. Fue el primer éxito estadounidense de los 40 principales de Wave y su mayor éxito en el Reino Unido hasta Love Shine a Light en 1997. Working on Sunshine es solo una pieza de diversión simple, una canción optimista, a pesar de que no somos personas excepcionalmente alegres. Éramos una típica banda joven, insegura y pesimista. No teníamos mucho cabello y no nos parecíamos en nada a un grupo influenciado por Motown. No teníamos ninguna credibilidad o una base de admiradores asombrados por nuestra mística. Fuimos una banda secundaria de pop en un festival en Alemania, pero teníamos esta canción. Katrina and the Waves mantuvo los derechos de publicación de la canción y las regalías que normalmente corresponden al compositor fueron divididas entre los miembros de la banda. Las regalías de la transmisión al aire y los comerciales han sido muy lucrativas. Según un ex empleado de EMI, el sello disquero, famoso sello disquero, que era el sello de los Beatles, la canción era una joya de la corona en el catálogo de EMI y se ubicó entre las mejores ganancias de EMI por publicidad. Katrina and the Waves fue una banda de rock británica ampliamente conocida por el éxito de 1985, Walking on Sunshine, que es la que les voy a presentar a continuación. También ganaron el Festival de la Canción de Eurovisión de 1997 con la canción Love Shine a Light. Debutando en nuestro podcast, aquí tiene a Katrina and the Waves con su gran éxito de 1985, Walking on Sunshine, Caminando en el Sol. Suéltala, Juancho. I just can't wait till the day when you Qué buena canción, Fernando. Fíjate que no puedo recordar que sea parte de mi soundtrack por algún evento específico, pero siempre me ha parecido una canción, así como mencionaste, una canción alegre, una canción que levante el ánimo. Leyendo los comentarios del video oficial en YouTube, es increíble la cantidad de gente como que la menciona como la canción ideal para llegar a la oficina después de una sesión de workout o cuando se está saliendo de un periodo depresivo. A mí, como le dije, ya me levanta el ánimo. Gracias por haberla traído. Y bueno, voy ahora con mi primera contribución para este episodio. Y les traigo otra canción de uno de nuestros favoritos, que ha estado episodios ya por una docena de veces. Así que da casi a una por cada 5 episodios. Se trata de Elton John y su letrista Bernie Taupin, pero ahora con una canción relacionada con el tema que nos ocupa. El sol y la luna. Les traigo Don't Let the Sun Go Down on Me, la cual fue incluido en el octavo disco de estudio, El Caribú, que fue lanzado en 1974, en mayo del 74, y llegó a alcanzar el puesto 2 de la cartelera de los 100 calientes de Billboard y el puesto 16 de la cartelera de sencillos del Reino Unido. Por cierto, que se comentó que Elton y Bernie la compusieron todas las canciones de ese disco, incluida esta, durante un periodo de 10 días, en enero del 74. ¿No? Definitivamente, esa pareja trabajando juntos era un bárbaro. Hay una versión de la canción que fue grabada en vivo entre Elton y George Michael como dueto, que alcanzó el número 1 en las carteleras del Reino Unido en 1991 y de Estados Unidos en 1992. La pareja la había cantado por primera vez a dúo durante el concierto de Live Aid en Wembley Stadium en julio del 85. Para la versión de estudio que vamos a escuchar, se apoyaron de arreglos de Del Newman e incluye a voces de Carl Wilson y Bruce Johnson de los Beach Boys y a Tony Tenniel, según con apoyo del capitán. Preliminarmente se pensó incluir a Cat Stevens, a Danny Houghton, a Jerry Berkley, a Dusty Springfield y a Brian Wilson como voces de coro, pero según Bruce Johnson, cada quien estaba asustado de los otros y no se podían conseguir garantizar la participación de ninguno de ellos. En la canción hay acentos de percusión provistos por Ray Cooper, el famosísimo, y por un melotrón tocado por Dave Fairchild. Cashbox la llamó como una canción gradualmente construida con bellas letras y con una interpretación brillante, así como con una producción brillante. La canción entró en el soundtrack de mi vida por allá en el 74, cuando estábamos por iniciar nuestros estudios universitarios, cuando José Miguel compró el disco. Para esa época nunca comprábamos discos repetidos, siempre optimizamos el uso de nuestros recursos económicos, grabando en cassette lo que compraba el otro. Así que dejaré a José Miguel que profundice sobre el tema con algún comentario al respecto. Vamos a escuchar entonces a Elton con su Don't Let the Sun Go Down on Me. Suena así. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before. Ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. My meaning when I met you. closed the door and left me blind by the light. Don't let the sun go down on me. Although I search myself, it's always en efecto, eso trae recuerdos de tiempos económicos muy apretados y de muchas fiestas en las que, pues, con esas economías que hacíamos para comprarnos los discos y grabarlos después mutuamente, los poníamos después en la fiesta. Esta canción en particular tuvo el disco, pues el long play donde venía Caribú, tuvo la... Yo diría que la mala fortuna de venir inmediatamente después de probablemente el mayor disco, éxito discográfico de Elton John, que fue Goodbye Yellow Brick Road. Ese álbum, que fue un álbum doble, se vendió y sacaron sencillos de él, cualquier cantidad, y fue solo un año antes, en el año 73. De modo que cuando salió Caribou, que es en donde sale Don't Let the Sun Go Down on Me, tuvo que hacer maravillas las disqueras y la promoción del sello para que trabajaba ese Elton John en aquella época para colocarlo, ¿no? Es una canción preciosa, como bien decía Juancho, y efectivamente los malabares que teníamos que hacer, porque no teníamos chamba, no teníamos trabajo fijo. y para poder comprar los discos es de mucho mérito, trae muy agradables recuerdos, son muy agradables. Bueno, y hablando de Sunshine and Sun Going Down, vamos a hacer lo contrario, let's get the sun shining, y en este caso vamos a hablar moviendo el disco del tiempo hacia adelante al año 2004, en el cual la canción y la banda que les voy a presentar llegaron a posiciones muy importantes en las carteleras internacionales. Para nosotros, en este podcast, es la primera vez que aparecen. Se trata de la banda irlandesa The Corrs, compuesta por integrantes de la familia Corr. Surgidos en Irlanda a comienzos de los 90, saltan a la palestra internacional gracias a sus actuaciones en los Estados Unidos. La primera en Boston, a raíz de la celebración de la Copa del Mundo en 1994 en ese país. Fueron invitados por el embajador de los Estados Unidos en Irlanda y posteriormente fueron invitados también a participar en las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Su primer sencillo y primer LP fueron recién lanzados en 1995, de modo tal de que participan como cantantes en los eventos relacionados con la Copa del Mundo, y fue recién en 1995 que lanzan su primer sencillo y su primer LP. Y desde entonces no pararon de sacar discos y sencillos, todos ellos fuertemente enraizados en la hermosa música folclórica irlandesa. Las solistas de The Corrs, las hermanas Caroline y Andrea, no solo cantan, sino que tocan varios instrumentos, tanto en estudio como en sus actuaciones en directo. La canción que escucharán a continuación se llama Summer Sunshine y entra al soundtrack de mi vida junto con su cuarto LP, Borrowed Heaven, Cielo Prestado, que fue lanzado en formato CD en 2004. Poco después, en 2005, recién mudados con mi familia a México, mi hijo Adrián compró el CD y entonces comenzamos a escucharlo en casa. Hasta ese momento, mis aproximaciones a la música inspirada en las tradiciones irlandesas se limitaban a una muy buena compilación de música céltica que publicó el sello Narada, que probablemente les resuene a algunos de nuestros escuchas, y que yo había adquirido algunos años antes en los Estados Unidos. The Corrs y su música son, aún hoy, muy populares en lugares donde se mantienen las tradiciones irlandesas. Tiene una base de fans especialmente importante en Australia, donde dieron su más reciente concierto en noviembre del año pasado, y donde han anunciado una gira para este año. Como la mayoría de nuestros escuchas no viven allí y puede que no tengan planes de ir en el corto plazo a Australia, aquí les compartimos Summer Sunshine de The Corrs. Yeah. estupenda entrega, José Miguel, de este tema Summer Sunshine. Unas voces de estas muchachas muy bonitas, por cierto, y muy linda la ejecución del tema. Yo voy a irme ahora a Suecia. Les traigo un tema, vamos para atrás otra vez, vamos a los años 70. En la década de los 70, los músicos suecos no tomaron su lenguaje musical directamente del jazz estadounidense o americano, como solían hacerlo en décadas anteriores, sino que ellos mismos desarrollaron sus propios procesos creativos. Su arte abarcaba una gran cantidad de influencias, la música popular y folclórica de diferentes culturas, el free jazz, la música académica contemporánea y sus vanguardias, el rock progresivo y la música electrónica. Grupos como el que hoy les traigo, Solar Plexus, el plexo solar, crearon un fecundo espacio de interacción y colaboración entre músicos dentro de Suecia, a la vez que tendían puentes e interactuaban con músicos de jazz de otras partes del mundo, desarrollando así una forma de entender y hacer jazz libre de prejuicios y de trabas formales que en algunos lugares aún se ven hoy. Solar Plexus fue una banda de jazz psicodélico, así lo podemos llamar, formada en el año 1969 por Carl Axel Dominic en la flauta y el piano y su esposa Monique Dominic en el órgano, con Tommy Corbeck como su voz principal, además de Georgi Wadenius en guitarra y el baterista Tommy Borgut, que pertenecían al grupo Made in Sweden. Este, por cierto, Georgi Wadenius pasó en 1972 a formar parte de la banda que ya hemos escuchado varias veces en nuestros programas, Blood, Sweat and Tears, y fue reemplazado por Bosse Hargstrom. Esta banda tenía un don para construir bonitas melodías a la vez de continuar con tendencias experimentales de muy buena manera. El tema que les traigo, se llama Like a Spinning Sun, como un sol que gira. Aquí en Venezuela lo llamaron la gente de Radio Capital como un sol rodante. Este tema es del año 73, de 1973, y aún después de haber transcurrido unos 5 años, todavía la seguían poniendo con cierta regularidad, pues la grabación quedó disponible para las pautas del musicalizador de la emisora. Este es un tema que llevaré siempre en mi recuerdo, como muchos de ustedes cuando lo escuchen, a lo mejor lo van a recordar, dentro de lo que es el soundtrack de nuestra vida de esos años. A lo mejor, como te digo, lo llegaste a conocer, así que en caso contrario, bueno, aquí te lo presento para que lo disfrutes y lo recordemos todos nuevamente. Like a spinning sun in a moving soft blue sky, will I fall within a dream, within a feeling? In a cloud will I go, feeling things we otherwise aren't free to feel, while the time is passing by. Winds calmly sighing, let's forget it all, let's forget it all that seems so hard to understand. Come, let us fall within a dream, within a feeling, let's fall together now. Let's fall together now. Thank you. like a spinning sun in a moving soft blue sky. Will I fall within a dream, within a feeling? In a cloud will I go, feeling things we otherwise aren't free to feel. While the time is passing by, winds calmly sighing, let's forget it all. Let's forget it all that seems so hard to understand. Come, let us fall within a dream, within a feeling. Let's fall together now. Let's fall together now. León, definitivamente tú eres un crack, usando un término futbolístico. No sabes cuánto me has puesto a recordar con esta canción. Cuando comenzamos con el tema de la música, por allá en 1970, conjuntamente con José Miguel, ambos nos regalaron grabadores, y en mi caso un radiograbador. Y entonces, digamos, nos aficionamos más a escuchar radio y más a la música, y una manera de asegurarnos que teníamos las canciones que nos gustaba era estar pendiente y grabarlas, y a veces hasta llegamos a grabar de grabador a grabador. Empecé así con la manía de tener siempre una lista de canciones o discos que quería tener, así fuese grabado al radio. O sea, a veces escuchabas una canción cuando estabas subiendo del colegio y no tenías tu grabador a mano, entonces había que estar montándole cacería. Y claro, después que ya uno te empezó a tener un poquitico más de poder adquisitivo, ya empezaba uno a comprarlos, bien sea en 45, bien sea en long plays. Pero algunas veces las canciones que ponía Capital, y sobre todo las que ponía Losher, eran difíciles. Y algunas de esas las has sonado tú, León. Es sorprendente. Esas canciones que me costó mucho tiempo conseguir. Canciones como La Tocata y Fuga de Egg, como The Windmills of Your Mind de Vanilla Fudge. También estuve muchos años persiguiendo a Exception como conjunto hasta que finalmente conseguí unos libros en unos discos en Nueva York. Y posiblemente esta, Like a Spinning Sun, es una de las que estuve buscando por más tiempo. Estuvo complicada porque a veces también Losher tenía la costumbre que sonaba las canciones y no decía ni el nombre de la canción ni el nombre del grupo. Y entonces yo por eso siempre estaba con la duda. Sabía eso, que se llamaba algo como en Spinning Sun, pero no podía precisar qué conjunto era. Así que muchas gracias, León, por todo lo que me hiciste recordar con esta canción. Sundown, una canción del artista folk canadiense Gordon Lightfoot, del álbum del mismo nombre, lanzado como un sencillo en marzo de 1974. Sundown alcanzó el número uno en las listas Billboard Hot 100 y de Easy Listening de Estados Unidos, y el número 3 en la lista de sencillos Hot Country, así como número 1 en Canadá en la lista nacional de sencillos de RPM. Fue el único sencillo de Lightfoot en alcanzar el número 1 en el Hot 100. La letra de la canción parece describir una relación romántica problemática, a menudo citada como Kathy Smith, y el narrador relata una aventura con una mujer cariñosa que me hace sentir mal. En una entrevista del 2008, Lightfoot dijo: "Creo que mi novia salió con sus amigas una noche a un bar mientras yo estaba en casa escribiendo canciones. Pensé, me pregunto qué estará haciendo con sus amigas en ese bar. Es ese tipo de sentimiento. ¿Dónde está mi verdadero amor esta noche? ¿Qué está haciendo mi verdadero amor?" Gordon Meredith Lightfoot Jr., nacido el 17 de noviembre de 1938, es un cantautor y guitarrista canadiense que alcanzó el éxito internacional en la música folk, folk rock y country. Se le atribuye haber ayudado a definir el sonido folk pop de las décadas de los 60 y 70. Ha sido mencionado como el mejor compositor de Canadá y es conocido internacionalmente como una leyenda de folk rock. El biógrafo de Lightfoot, Nicholas Jennings, dijo: "Su nombre es sinónimo de canciones atemporales sobre trenes y naufragios, ríos y carreteras, amantes y soledad." Escuchemos entonces a Gordon Lightfoot, debutando también en nuestro soundtrack de vida, con su más grande éxito, Sundown, Puesta de Sol, de 1974. Suéltala, Juancho. I can see her lying back in her satin dress, in a room where you do what you don't confess. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. Looking like a queen in a sailor's dream, and she don't always say what she really means. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Sometimes I think it's a shame when I get feeling better when I'm feeling no pain. Picture every move that a man could make. Getting lost in her loving is your first mistake. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again. Sundown, you better take care, if I find you've been creeping round my back stairs. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning, when I'm losing again. Y me toca traerles entonces una canción y les traigo, o sea, mi segunda canción, y les traigo un reggae. Vamos a escuchar Sunshine Reggae, que es una canción escrita y grabada por el dúo de música electrónica danés Laidback. Fue originalmente lanzada como sencillo en 1982 y relanzada como parte del segundo álbum de ellos, Keep Smiling, en 1983. Fue definitivamente el mayor suceso del verano de ese año, del 83, y es la canción más exitosa del dúo. Alcanzó el primer lugar en Alemania y en Austria, y llegó el número 4 en las Tierras Bajas y Bélgica. Pero fue sorprendentemente popular en Sudamérica, y creo que por ahí es que me llegó. Menciona que su popularidad fue aumentada por la película que publicaron a finales del 83, Sunshine Reggae en Ibiza. Realmente no recuerdo haber visto. Yo creo que a mi vida llegó siempre por radio y sobre todo en los viajes, tal vez en los cruceros muchas veces la sonaban. Es una canción muy sabrosita y que me llama mucho la atención porque va a ser la canción que va a tener más comentarios en este episodio. Vamos a escucharla entonces. Sunshine reggae. Don't Muy lindo tema que nos traes, Juan. Honestamente, yo el reggae nunca lo seguí como usual dentro de mis gustos musicales de adquirir discos o grabar, sino que lo escuchaba más que todo en cassettes que tenían mis amigos para las salidas y en las discotecas, por supuesto. Nunca fui amante de la música reggae de Jimmy Cliff, por ejemplo. No seguí ese tipo de gusto. Sin embargo, cuando salió aquel famoso de la versión aquella de V40 de Red Red Wine, fue agradable disfrutarlo en las discotecas. Y luego salió este tema, y este tema me recuerdo que era increíble el ambiente que se creaba en las discotecas. Era muy agradable, muy animaba muchísimo. Me acuerdo que es que en esa época sonaba también el famoso White Horse. Y entonces esa era una dupla de temas, y yo recuerdo mucho esa parte, pues, en las discotecas. Y es raro que yo bailara reggae, porque no es el tipo de música que a mí me gusta bailar, pero es el recuerdo que me acabas de traer. Así que te agradezco de verdad esta contribución con un tema bien, bien agradable y que, por supuesto, se ajusta perfectamente al tema que nos traes. Me la robaste, Juancho, me la robaste. Esta fue una de las víctimas. La tenía ahí en primer lugar de mi preselección final, hasta que sacaste tu listado antes de mí y me la raspaste. Pero bueno, lo importante era que sonara. Sunshine Reggae, número 1 en Alemania y Austria, número 4 en Países Bajos, número 9 en Suiza, muy, muy popular en América del Sur, un palo en Venezuela, definitivamente. Muchas versiones cortas, largas, maxi singles. Un video musical donde los miembros de la banda son oficinistas aburridos que fantasean en una playa del Mar del Sur. El video fue grabado en Sri Lanka. En los Estados Unidos, la canción del lado B, White Horse, tuvo más éxito. Fue lanzado como sencillo y pasó 3 semanas en el número 1 de la lista de baile. De verdad que aquí no sonó para nada. Yo de una vez, me acuerdo como anécdota, estaba en Clearwater, que es una playa del Golfo de México muy cerca de Orlando. Estábamos ahí en el downtown, en un sitio muy agradable al aire libre, y estaba un muchacho bien talentoso tocando reggae, y me acuerdo que le solicité Sunshine Reggae y el tipo no tenía idea de lo que le estaba diciendo. Yo le digo, tranquilo, mi hermano, búsquela por ahí y vea lo que se está perdiendo. Gracias por traerla, Juancho. Bueno, y ahora continuamos. En efecto, Fer, Seasons in the Sun es una adaptación al inglés de una canción belga de 1961, denominada en su idioma original Le Moribond, El Moribundo, del cantautor Jacques Brel. La letra fue modificada por el poeta y cantante estadounidense Rod McEwen en 1973, y de ese texto, el cantante canadiense Terry Jacks hizo un éxito mundial en 1974. Esa es la versión que escucharemos en unos segundos. En 1999, la banda Westlife la volvió a versionar y fue la número 1 en el Reino Unido en diciembre de ese año. Seasons in the Sun es una canción de despedida de una persona que sabe que va a morir. Curiosamente, la melodía no refleja tristeza ni pesimismo. A mí, por el contrario, se me antoja una melodía alegre, como la de una canción que entonas durante una excursión en autobús. Quiero mencionar al autor de la canción original, Jacques Brel, que quizás sea poco conocido en el mundo no francoparlante, pero que es uno de los artistas que, en su filón de cantante y autor, más influencia ha tenido en otras lenguas. Es considerado uno de los más fieles representantes de la chanson francesa, y aunque no lo sepamos, sus canciones han sido versionadas por no menos de 6 decenas de artistas internacionales de renombre. Escojo algunos nombres de ellos, de los más diversos géneros musicales: Ray Charles, Nirvana, David Bowie, José Carreras y Yuri Buenaventura. Ahí tienen una buena mélange, como dirían en francés. La canción Seasons in the Sun fue número 1 en Venezuela en todas las radios de corte juvenil en 1974 y 1975. No había un momento, una hora en que no la pusieran.

me encanta que la trajiste, y creo que es el único artista que ha sido One Hit Wonder dos veces. Una con el grupo de Poppy Family y este palazo como solista con Seasons in the Sun. Gracias por traerla juntamente, tremenda selección. Sunlight, un sencillo original de la banda Youngbloods en 1969 de su álbum Elephant Mountain, no pasó de la posición 114 de Billboard y en su relanzamiento en 1971 solo alcanzó el puesto 123. Se preguntarán, ¿por qué carajo Fernando está presentando un tema que no tuvo éxito alguno? Pues la respuesta es que este tema fue versionado exitosamente por la banda venezolana La Gran Fogata, banda de rock formada en Maracaibo a principios de la década de los 70, quienes en 1974 pegaron muchísimo este tema en nuestro país, que titularon Yo trataré de ayudarte. Esa es la que me hubiera gustado traerles para este episodio, pero su título en español no contiene ni luna ni sol, así que no calificaba. La versión que les voy a presentar hoy de Sunlight es la de Three Dog Night, que tema que abre la cara B de su mejor álbum, Naturally, de 1970. Nunca fue lanzada como sencillo por ello, pero Raúl Morales y yo la poníamos muchísimo en nuestra miniteca The Sound of Music en los sets de música lenta. Me encanta traerla porque sé que muchos de ustedes no tenían idea del origen de esta canción que pegó tanto La Gran Fogata en Venezuela y que seguramente muchos de ustedes pensarán que era original de ellos. Con ustedes, Three Dog Night y su versión de Sunlight de 1970. Ruédala, Juancho. Have you seen the sunlight falling through the hay? Felt a warm mouth on you in the summer's air. Running in a field of brown, laughing, rolling on the ground, smiling as she pulls you down. That's the way she feels about you. That's the way she feels about you. If your dreams can wake you screaming in the night, she can touch your face and take away your fright. Like a tree in a meadow wind, she will bend to take you in. Makes no difference where you've been. That's the way she feels about you. That's the way she feels about you. If you wake up dreaming, scared about what you're dreaming, you know she is there, she can share. You know where she cares about you. In the morning, wake up laughing with the day. She will smile with her eyes to stay. Like the sunshine warms the sand, she will touch you with her hand. Touch and make you understand. That's the way she feels about you. That's the way she feels about you. Laughing with the day. your smile, ask you with a eyes to stay. Like the sunshine warms the sand, she will touch you with her hand. Touching makes you understand, that's the way she feels about you. That's the way she feels about you. Y justo, Fernando, develaste la pregunta. Yo iba a abrir aquí un debate acerca de, bueno, yo conozco esa canción, yo sé que hubo una versión de Venezuela que fue la que se escuchó, pero no, por el amor de, por los clavos de Cristo, no me podía acordar del título de la canción ni de la banda que la tocaba, y fue tremendamente popular. Ya lo aclaraste. Preciosa canción, por cierto, y poco difundida en su versión original. No mal que la discoteca de tú y tu partner la ponían. Yo creo no haberla escuchado antes, sino hasta este momento, antes del programa, que escuché lo que había subido. Muchas gracias, Fer. Hace unos 5 programas, sí, 5, en el podcast 58, ese podcast de que temas que no habían sonado, o sea, de artistas que no habían sonado antes. Yo les traje un extracto de Tubular Bells, aquella gran ópera prima de Mike Oldfield que tanta gloria y reconocimiento obtuvo. Para este programa les voy a traer un tema folk con un aire bastante, pero bastante pop de él mismo, titulado Moonlight Shadow, que pertenece a su octavo álbum titulado Crisis. Es del año 1983. Este año celebrará su 40º aniversario. El mismo cuenta, este mismo tema, cuenta con la inigualable voz de Maggie Reilly, una de las voces femeninas más bellas y reconocidas del folk británico. Y, por supuesto, cuenta con el sonido de guitarra bastante similar al de Mark Knopfler, de Dire Straits. Aquí Oldfield consiguió ventas de dimensión planetaria, porque este éxito llegó a todas partes, especialmente en Europa. Inclusive en países europeos logró el número 1, mientras que en Inglaterra no pasó del número 4. Pero en varios países de Europa fue el número 1. Es una canción tan absolutamente maravillosa que no había modo de escapar a su embrujo. Yo desde que la escuché por primera vez, me pareció una suerte de esas de espiral. Uno siente como si se colase en un paraíso melódico en el que la voz de Maggie va enamorando, todo fluye, los ecos, los coros que la difuminan, las paradas, ese tremendo estribillo. Todo aquí fluye tan fácil como el ejercicio de una gimnasta a la que le sale todo bien sin derramar una sola gota de sudor. La armonía es total. Según Oldfield, ese tema lo grabó él justamente estando en Nueva York en la fecha que asesinaron a John Lennon. Y entonces dicen que el tema tiene referencias al asesinato de John Lennon. La canción es dulce y triste a la vez, y en ella una mujer intenta seguir los pasos de un hombre atrapado en su destino a morir. En un comentario acerca de esta canción que leí en YouTube, alguien puso, esta canción me da paz. Y la verdad que tiene mucha razón. Así que aquí va de inmediato para que te deleites escuchándola. Moonlight Shadow. Follow away on the other side. He was Black Hole Sun es una canción de la banda americana Soundgarden, escrita por su cantante, lo que se conoce como el frontman, Chris Cornell. La canción fue lanzada como el tercer sencillo del cuarto álbum de la banda en estudio, que se llamó Super Unknown. Fue lanzada en 1994 y es considerada el tema firma de la banda. Llegó a estar en las carteleras de Billboard durante 7 semanas y pese a que su máxima posición fue el número 2, terminó el año del 94 como considerada como la canción número 1. Logró estar en el top 10 en Australia, Canadá, Francia. O sea, realmente fue un éxito a nivel global. Recibió el premio de Best Hard Rock Performance en los Grammys del 95 y estuvo nominada incluso como mejor canción del año. Ha estado, por supuesto, en cualquier recopilación de Soundgarden donde se presenten los grandes éxitos. La canción, como les dije, fue escrita por Christopher John Cornell, que nació como Boyle, su apellido, que fue un cantante, guitarrista rítmico y el escritor de las bandas Soundgarden y Audioslave. Además que tuvo después una carrera como solista, participó en numerosos soundtracks de películas y fue el fundador y frontman de una banda llamada Temple of the Dog, que fue una banda para rendir tributo a su amigo Andrew Wood. Cornell es considerado una de las figuras claves del movimiento grunge de los 90 y es bien conocido por su catálogo de canciones como compositor, sus casi 4 octavas de rango vocal y la poderosa técnica vocal que es conocida como belting, que es una especie de voz de alta de pecho que es ejemplificada por una manera de cantar de Shirley Bassey en el tema Goldfinger. Hay muchos artistas que usan esta técnica, que viene de la época de los cabarets. Al preguntársele sobre el significado de la letra de la canción, él comentó que es un escape de un sueño irreal, es un juego extraño de jugar con el título y que lo que estaba haciendo era jugar con palabras por el gusto de las palabras. La frase clave, Black Hole Sun, won't you come and wash away the rain, muy poderosa, o sea, sol de hoyo negro, no vendrás a lavar la lluvia lejos. Entró en el soundtrack de mi vida tarde. Y es cómico porque entró en realidad gracias al juego Rock Band por allá en el 2007, por lo cual tengo que dar las gracias a mis hijas que me indujeron a jugarlo. Vamos a escuchar entonces a Soundgarden con su canción. Won't you come? Black hole sun, won't you Esa canción. Muchas gracias, Juancho.